Hola, buenas. Buenas tardes. Soy Dani Álvarez de la editorial Hoja de Lata. Hoy vamos a presentar este libro que tenemos aquí, Criminales del Copyright, de dos profesores de la Universidad de Duke, de Kermit MacLeod y Peter Piccola. Es un ensayo sobre los orígenes de la música electrónica, particularmente del hip hop, y de cómo la manera de componer de aquellos negratas y los guetos de los Estados Unidos pues chocó de pleno con las leyes de propiedad intelectual, ¿no?, y los derechos de autor de la industria discográfica. Todo iba muy bien mientras los negros en los guetos se dedicaban a juguetear con vinilos y demás, hasta que la industria discográfica vio que coño, aquellos negros estaban sacando mogollón de pasta, haciendo mucha pasta con sus nuevas maneras de crear, ¿no? Entonces metieron hachazo. Y se dan casos de discos de lo que se vino a llamar la edad de oro del hip hop, como pues, Fear of a Black Planet de Public Enemy y demás, que tenían hasta 300 samples, es decir, 300 cachitos de canciones de los autistas, de ritmos, fraseos o melodías, que hoy, por la cantidad de pasta que tendrías que pagar a licencias a una discográfica, serían imposibles de repetir, ¿no? Y para presentar el libro y animar un poco el debate de todo lo que rodea la propiedad intelectual y derechos de autor, pues tenemos hoy a cuatro contertulios de excepción, ¿no? Empezando por aquí por la izquierda, tenemos a Falo Marcos, que es miembro de la radio libre Decisión Radio Crash, que hace no mucho tuvieron por ahí un litigio abierto con la Sociedad General de Autores, con la SGAE, y que luego ya nos contará cómo está el tema. A continuación tenemos a Xabel Vegas, autor, compositor, miembro de la SGAE y de otras sociedades de autores. También la persona que rompió una lanza pública con un comunicado que tuvo un mogollón de repercusión en favor de Radio Crash y que permitió que la SGAE se repensara aquello de estar exigiéndole pasta a las redes libres. A su izquierda tenemos a Frank, Arma X, Frank Carrio, Arma X, siempre te llaman Arma X, entonces no me lo rapero, activista, lo conoceréis. Y tenemos también a invitado de excepción, David Aristegui, miembro de la Asociación Cultura Libre, prologuista del brillante prólogo que tiene esta obra y una de las personas a nivel estatal que más conocimiento tiene de lo referente a derechos de autor, a la protección intelectual y a todo eso que implica esas frases enrevesadas e ininteligibles que tienen muchas veces los contratos discográficos de los artistas, ¿no? Si os parece, hacemos así un breve repaso de cada uno, de cómo le afecta todo lo que plantea el libro y cuáles son sus propuestas para ellos. Les dejo el micro. Muchas gracias. Hola, muy buenas. A ver si me aparto un poco del altavoz para no acoplar mucho. Bueno, como decía Dani, yo soy Falo de Radio Crash, una radio libre de aquí de Decisión que el mes que viene cumple 29 años funcionando. Y bueno, la verdad es que para mí es un honor estar aquí en esta mesa, en esta actividad, sobre todo porque me gusta porque el título es Criminales del Copyright, ¿no? Entonces, ya con lo de criminales ya me gustaba el hecho de poder participar aquí, ¿no? Nosotros, como decía Dani antes, llevamos bastantes años con algunos problemillas que varían, que van por picos. Ahora estamos en un buen momento en nuestras relaciones con la SGAE, porque prácticamente no existe. Entonces, mientras no exista relación, pues la cosa va bastante bien. Tuvimos hace concretamente año y medio, creo que fue en marzo, abril del año pasado, con la SGAE y con la AGEDI, y otra entidad, AGEDI AIE, otras dos entidades que esas van juntas, que también, bueno, pues en el plazo de una semana nos llegaron dos citaciones judiciales, así para resumir, ¿no? En una de ellas, en la de la SGAE, nos llevaban a juicio reclamándonos porque si eran 3.000 o 4.000 euros y la GEDI ahí, por su lado, nos citaban a un acto de conciliación para que también les pagásemos unos atrasos por los derechos de los intérpretes y de los ejecutantes y demás. Pues intentar buscar eso en el juzgado, pues una conciliación y una negociación y un acuerdo. Nosotros en, en aquel momento y en este, bueno, casi todos los momentos de estos 29 años, la situación económica era bastante precaria, porque si conocéis un poco cómo funcionan las radios libres, las radios comunitarias, pues son radios de gente que tiene inquietud por comunicar y por hacer cosas fuera de los espacios, digamos, de los grandes medios, y bueno, fundamentalmente las aportaciones o la financiación se hace a través de las aportaciones de la gente que hace los programas, o sea, que no hay que nos pague nadie por ir a hacer un programa, creo que todo el mundo te dice, ay, qué bien, trabajas en una radio, oh, doctor, qué guay, todo, ¿no? Y pues no, bueno, no, no hay que trabaje, porque no hay un trabajo, hay una afición, una militancia, un hobby, lo que quieras, y aparte pago por hacerlo, ¿no? Entonces, como os decía, la situación era bastante precaria y nuestra respuesta en aquel momento pues era decirle a las GAE que si les pagábamos, que no íbamos a poder pagarles todo lo que nos pedían, pero que si les pagábamos, aunque fuera parte de lo que pedían, lo que teníamos que hacer al día siguiente era cerrar la radio. Entonces no tenía ningún sentido pagar por un supuesto servicio que ellos nos hacían, que no sabíamos muy bien cuál era, y al día siguiente de pagarles no poder seguir haciendo lo que hacíamos, ¿no? Bueno, a raíz de eso, lo único que nos quedaba, la única salida que nos planteábamos que nos quedaba, pues era dar un poco la batalla, ¿no? Intentar asesorarnos a nivel legal de las posibilidades que había, que bueno, no eran muchas, pero bueno, quedaba todo a expensas de un juez, y por otro lado, pues dar la batalla en la opinión pública, ¿no? Entonces, iniciamos una campaña, pues un poco en ese sentido, ¿no? De denuncia. De lo que pretendía la SGAE y la GEDI, y bueno, un poco lo que nosotros veníamos a decir era que nosotros no obteníamos ningún beneficio de ningún tipo, no nos lucrábamos de ninguna manera por utilizar lo que ellos llaman el repertorio SGAE, que llevamos muchos años diciendo ellos que nos digan cuál es ese repertorio, porque no lo sabemos, ¿no? Que nos pasen el listado. Lo mismo hicimos con la GEDI, tampoco... No, la GEDI fue más curioso, porque sí que ellos nos contestaron una vez en una de las reclamaciones que nos hacían, cuando les pedíamos el repertorio de cuáles eran sus autores, e incluso les decíamos, bueno, si nos decís cuáles son, así ya los quitamos, ya nos ponemos en la radio, ¿no? Porque, y entonces nos dijeron que ellos eran defensores de los derechos de sus asociados e incluso de sus no asociados también. Ellos defendían a todo el mundo, eran muy buena gente para eso. Y bueno, a partir de ahí, como os digo, surgió un poco, iniciamos esa campaña, que le íbamos a ir dando un poco de... aumentándola poco a poco hasta que llegara a juicio, y de repente a Xabel, que está aquí, que bueno, tengo que agradecer públicamente el gesto que hizo, se le ocurrió publicar en el blog que tenía en aquel momento de público, una carta abierta a Anton Reixa, que curiosamente era el presidente de la SGAE. Digo curiosamente porque Anton Reixa hacía 20 años había venido a un concierto aquí a Gijón, a la Plaza de Toros, un concierto que organizó Radio Crash. Entonces incluso había estado pues un fin de semana aquí, porque vino un día antes del concierto, estuvo presentando aquí en el Ateneo Obrero unos audiovisuales de estos modernos, que en aquel momento eran así como una cosa de vanguardia que se estaba dedicando a hacer, y bueno, tuvimos bastante trato con él y bastante historia, ¿no? Como os decía, la carta abierta que Xabel publicó en público sirvió un poco como para que Anton Reixa bueno, se diera cuenta de lo que estaba pasando y dio orden inmediata o al día siguiente de que se retirara esa denuncia, ¿no? Como paralelamente a esto estaba el tema de la GEDI, que supuestamente en principio no tenía nada que ver, al acto de conciliación que íbamos, fuimos, bueno, no fuimos, mandamos un escrito dando un poco los mismos argumentos, ¿no? Que era, bueno, pues que no teníamos nada que conciliar ni que negociar, ni estábamos por la labor de pagar ni los atrasos que nos pedían, que también eran otros 2.000 y pico euros. Más luego una cuota de, en el caso de la AGEDI creo que eran como unos 50 euros al mes, en el caso de la SGAE unos 80, 84. Curiosamente también, porque esto está todavía en curiosidades, el abogado de la SGAE que lo representaba para el juicio era el mismo abogado de la AGEDI. Y a partir de, bueno, de ese acto de conciliación en manos de ese abogado que daba lo que querían hacer y hasta el momento no, que sepamos nosotros y que nos ha llegado comunicación, no han hecho nada, no hicieron nada. Entonces, bueno, supuestamente el tema estaría paralizado, pero está paralizado hasta que un día quieran o digan, bueno, pues vamos a retomar este tema, ¿no? Os explico un poco todo esto, bueno, pues para contar un poco la historia y para que veáis también el funcionamiento que hay detrás de las entidades de gestión, ¿no? Y antes de acabar mi intervención, porque luego igual como nos vamos a liar a hablar de ese tema, se me olvida, quería hablar del libro, ¿no? Por eso vinimos aquí, para hablar del libro. Y yo no soy para nada ni conocedor, ni fan, ni de los grupos de hip hop, ni de la electrónica, ni nada de esto, ¿no? Pero curiosamente, leyendo el libro, y os lo aconsejo, que si tenéis opción y posibilidad, resulta muy curioso ir escuchando todas las canciones y todos los temas de los que va hablando y describiendo el libro, ¿no? Y paralelamente a que vas haciendo la lectura, ¿no? Y una, bueno, puede ser una manera, una forma de acercarse a estilos musicales que a lo mejor no son, como es en mi caso, pues los que más suelo escuchar, ¿no? Y no voy a decir nada más porque supuestamente yo vengo aquí de presentador y de moderador de esto, entonces voy a dar la palabra a los expertos que nos cuenten y bueno, y como soy de radio también pues intentaré meter alguna puya de vez en cuando y cortarlo si se enrolla mucho. Vale, pues muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve, soy Xabel Vegas. Soy músico, entre otras muchas cosas, y soy miembro de, soy socio desde hace 20 años aproximadamente de la Sociedad General de Autores y de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, que para los que no conocéis la AIE, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, es un invento que sacó de la manga hace ya bastantes años Luis Cobos, porque se dio cuenta que haciendo versiones de zarzuelas pues no sacaba suficiente dinero como autor. Entonces inventó una sociedad de intérpretes y de ejecutantes, ¿no? No solo de autores. Digo que soy miembro de la SRAE y de la AIE porque mucha gente me pregunta que con el discurso que tengo crítico con la manera que tiene la SRAE de gestionar los derechos de autor, ¿por qué soy socio de la SRAE? Bueno, tengo que decir que soy socio de la SRAE un poco casi por imperativo legal, ¿no? Y por algo que antes contaba Falo hablando de la AIE, ¿no? Me parece que lo comentabas. Y es que la SGAE, si cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, sacamos un disco sin ser socios de la SGAE, aunque nosotros no seamos socios de la SGAE va a recaudar por la obra que estamos sacando. Entonces, con ese planteamiento, pues yo dije, hombre, pues parece que tiene más sentido ser socio de la SGAE y cobrar ese dinero que recaudan en mi nombre que no ser socio de la SGAE y que ese dinero que recaudan en mi nombre se lo lleve pues Víctor Manuel o Ana Belén o quien sea que ande por ahí por la cúpula de la SGAE. Bueno, no me voy a enrollar más porque pues, yo creo que la idea es que la hagamos entre todos. Solo decir que solo aclarar una cosa, y es que yo soy un firme defensor de los derechos de autor. Yo creo que los derechos de autor son un elemento necesario, no solo necesario, sino imprescindible para la supervivencia, no solo de la música, sino de la cultura en general. Otra cosa es cómo se gestionan los derechos de autor. Y con todo esa travesía en el desierto que os contó Falo en Radio Crash, con la AIE y con la SGAE, con esas denuncias que hizo la SGAE, que finalmente la SGAE afortunadamente dio marcha atrás a una radio como Radio Crash, yo creo que ahí hay un elemento de debate importante, ¿no? Y es cuándo hay que cobrar derechos de autor. Yo creo que las obras musicales, una canción, es un elemento, un artefacto que genera dinero, es decir, genera valor monetario, valor de cambio, si se quiere, para hablar así un poco en terminología marxista, ¿no? Y yo creo que es justo que cuando alguien utiliza una canción para lucrarse, es decir, cuando los señores de los 40 principales ponen una canción y con ello van a tener más espectadores y por tanto van a tener más ingresos de publicidad, o cuando en la SER ponen una canción y están rellenando una franja de su programación y están ganando dinero con ello, yo creo que es justo que paguen por utilizar una canción de un autor. Pero creo que hay un límite a eso, que es el ánimo de lucro. Creo que cuando no hay ánimo de lucro, y en el caso de Radio Crash es evidente que no hay ánimo de lucro, creo que es no solo injusto, sino terrible, terriblemente injusto que se cobren derechos de autor. Y lo mismo no solo para un artefacto como Radio Crash, sino cuando nosotros intercambiamos canciones a través de las redes P2P o todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que si no existe ánimo de lucro, no hay ninguna razón ni moral ni económica que permita cobrar derechos de autor. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Fran, ErmaX, y bueno, también hago música, pero a diferencia de Isabel, yo no estoy en las GAE. Me lo pensé cuando saqué el primer disco, pero al final decidí no hacerlo. Y el primer planteamiento fue exactamente lo que decís tú, ¿no? Lo de van a cobrar igual, aunque no tenga el disco con ellos, pues lógico será que yo lleve parte de ese dinero. Pero luego pensé y dije que prefiero no tener dinero que roben a nadie. Y mira, que se lo queden ellos, allí queda en su conciencia. Me haría falta, me vendría de puta madre ese dinero al año, porque sé que algo se cobra, pero no creo que, o sea, no va conmigo quedarme con pasta que están robando a gente, pues eso, que tiene bares o radios pequeños como la vuestra, que sin ánimo de lucro. Yo entiendo que en un bar tenga que poner música, y yo agradezco cuando en un bar ponen a mi música. Supongo que, bueno, como no soy tampoco muy conocido, todavía me mola, ¿no? Llegar a un sitio y que estén escuchando algo mío. Y sobre el tema de las radios, lo que estabas diciendo, que sí es comprensible que tengan que pagar algo por poner, lo que pasa es que hablando de un nivel de radio mainstream, en realidad estás pagando tú por salir en la radio, porque aquí nadie te pone porque sí. O sea, al final tienes que pagar, vamos, yo eso sé lo de cuando saqué discos, que tal, pues paga. Entonces veo un poco absurdo todo el negocio que está montado alrededor de esto, y no sé, yo para mí las GAE hay una cosa que no tiene sentido. Los derechos de autor sí lo tienen, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, para proteger la tu obra simplemente, pero el tener que llevarlo todo al nivel económico, al fin y al cabo estamos haciendo música que entra dentro del arte, ¿no? Y como decía Mao, el arte o apoya una clase o apoya otra, ¿no? Pues mi arte, por lo menos a la burguesía, no lo apoya de ninguna manera. Y nada, no voy a decir nada más. Te toca. Bueno, yo, a pesar de que soy anarquista, me voy a poner también aquí un poco marxista, en homenaje aquí a mi compañero, no sé decir camarada, ErmaX. Marx decía que cualquier cosa que genera valor, o el valor en sí mismo, es un jeroglífico social, ¿no? Una cosa como muy, muy difícil de desentrañar. Y esto en parte es lo que he intentado reflejar yo en el prólogo del libro, ¿no? Con una de las tablas que sacamos aquí, que habla un poco de lo que se ha aludido aquí, ¿no? O sea, de repente hay una radio libre y te viene una persona que te quiere cobrar, que te las GAE, pero luego también viene la AIE y a GEDI, que afortunadamente cobran de manera conjunta. Si cobran por separado, pues a lo mejor ya habría habido muertos, ¿no? Por las radios, por los bares, etcétera. Entonces hablo de los distintos tipos de creación que hay y las distintas entidades de gestión que hay asociadas, ¿no? Esto en el prólogo. Yo creo que lo interesante del libro de Criminales del Copyright es que puede tener tres niveles de lectura distintos, ¿no? Un nivel de lectura muy legítimo y muy interesante, que puede ser un nivel cultural, ¿no? Te hace un recorrido muy sistemático desde los primeros collages musicales a los primeros experimentos con cintas, a los primeros intentos de música electrónica, hasta toda la génesis, tanto del hip hop como de la música electrónica. Eso puede ser una de las lecturas. Luego puede haber una lectura, pues, profundamente liberal del asunto. Yo liberal digo en sentido estricto, ¿no? Es decir, porque todo esto que tanto se habla de la cultura libre, del copyleft y toda la historia, no es más que un enorme caballo de batalla neoliberal que nos ha metido hasta la cocina. Porque si creo que estamos de acuerdo que las desregulaciones, la mercantilización y la privatización es mala en la educación, es mala en la sanidad y es mala en, prácticamente no, en todos los servicios públicos, como los transportes, etcétera, tanto que se habla que la gestión privada es muy buena, ¿no? Bueno, pues la gestión privada en basuras es pésima, la gestión del transporte público privada es pésima, en los hospitales ya es de película de terror, etcétera. Pues no sé muy bien por qué, en un momento dado casi nos convence, y alguna gente sigue convencida, que la mercantilización y la desregulación total de la cultura es buena. Es decir, Google, Amazon, PayPal y todas estas nuevas empresas, ¿no? Que en este Internet, que era la arcadia feliz que iba a acabar con intermediarios, bueno, pues resulta que es que hay intermediarios nuevos, mucho más grandes, imposibles de sortear. Porque el mayor intermediario que se ha creado en la historia, yo creo que se llama Google. A ver qué se puede saltar Google, no solo por el buscador, sino por Gmail, por YouTube, etcétera. Y un montón de empresas más, pues como Amazon o el iTunes, quien quiere cobrar por sus contenidos. Es decir, Internet no hay ni intermediarios, los ha generado nuevos. Y tanto que se habla de Internet, que va a ser como una maravillosa conexión entre las personas que crean y su público, sin nadie de por medio. Hombre, si además de componer y de buscarte las giras, y de currarte la portada con un colega, ¿sabes? Diseñar la web, no meter la pata en redes sociales, leer el email, etcétera, pues entonces a lo mejor sí que no hay intermediarios, pero a lo mejor sí que necesitas a alguien que se llama Community Manager, creo que es uno de los peores curros o nombres de la historia, no sé si habrá alguno en la sala. No levantéis la mano porque he visto mucho Mac y seguro que hay aquí alguno, o ya lo ha jugado, no lo hagáis. Entregad los Macs y pedid perdón. Pero la historia es, aparte de Community Managers, diseñadores web, diseñadores gráficos, hay un montón de nuevos intermediarios y que tienen que estar ahí y los tienes que pagar, añadidos a los antiguos que no acaban de desaparecer. Entonces, esto de que Internet iba a hacer eliminar intermediarios, pues que se lo digan a Spotify, ¿no? Porque si Spotify no es intermediario, pues yo no entenderme, soy una bailadora de fan. Claro, con todo esto lo que estoy planteando es, en las lecturas liberales que se pueden hacer de libros, en algún premio Nobel neocon por aquí, hablando que el problema de la propiedad intelectual es que genera muchos costes de transacción, no sé qué. Hay un capítulo que directamente, yo creo que pues, la gente de bien pues, se lo puede saltar, ¿no? Como en plan, la parte contratante de la primera parte, que hace así, ¡rar!, ¿no? Y arranca las hojas y tal. Bueno, no lo arranques, que si no a lo mejor se descoyunta un poco la cosa, pero bueno. Yo creo que la parte más interesante del libro es el abanico de propuestas, sobre todo, que se hacen al final, que son desde las propuestas más liberales hasta las propuestas más centralistas. Yo creo que aquí al camarada yo creo que le pueden gustar, ¿no? Cuando se habla de un registro público y unitario de todas las obras con los derechos asociados, también, de alguna manera, a quién tienes que acudir para obtener información para utilizar obras ajenas, ¿no? Hablo del paradigma de esa gente que tiene la extrema necesidad de utilizar trozos de canciones de otras personas para poder crear, ¿no? Porque yo creo que para hacer cine audiovisuales yo creo que no es imprescindible utilizar a Mickey Mouse, y yo creo que pues poder utilizar trozos de canciones de Camilo VI creo que tampoco es muy importante para mi creatividad, ¿no? Hay gente como que le da una enorme sensibilidad a esas cosas. Pero mola. ¿Eh? Pero mola. Que mola. Usar a Camilo VI, mola. A Camilo VI, madre mía, bueno, ya está. Desde que tocó Rafael en el festival este, ya todo ha cambiado, o sea, en el mundo del hip hop. Pero bueno, bromas aparte en este cambio de paradigma, como decía Kun. Lo que quiero decir es, si aquí de alguna manera es un libro muy, muy anglosajón, por eso alerto de alguna manera intento contextualizar en el prólogo desde dónde se escribe el libro y las diferencias que hay con la realidad de aquí, pero yo creo que la lectura que tenemos que hacer de este libro tendría que ser un instrumento para la lucha de clases. Y eso lo digo en sentido estricto, como la lucha de clases. Es decir, aquí nos reímos muchísimo de la serie porque es muy mala, y Te digo, Autista es un pim pam pum perfecto, y todos nos descojonamos con Ramoncín. Luego está ese rum de fondo, que a mí sinceramente no me hace ni puta gracia, pero es que los músicos que viven del directo. Claro, eso que pueda tocar el directo, porque hay gente que solo compone, hay gente que le gustaría tocar y le contratan menos, e incluso gente que paga por tocar. Entonces, claro, eso que los músicos vivan del directo ya es una cosa como más complicada. Entonces, en toda esta miríada de complejidad con el mismo, en la cultura en general y en la música en particular, con un montón de intermediarios, el mensaje del libro, y en el que se insiste, y también existen muchas de las personas entrevistadas, que hay muchas y de muchos pelajes, es que si las propias personas que crean no se implican en la autogestión de su creación y los temas legales, es decir, no empiezan a generar nuevas instituciones, o por lo menos no corrigen de manera radical cómo son las instituciones que hay hasta ahora, los problemas pues van a persistir, ¿no? Yo creo, incidiendo en cosas que se han planteado antes, yo creo que si aquí pasáramos una urna de manera anónima, ¿no? Y decimos, dice, dos preguntas. Primera, ¿qué piensas del sindicalismo como concepto? Bueno, pues yo creo que de manera mayoritaria, sindicalismo como concepto, pues no estamos demasiado en contra, ¿no? Si esta pregunta es, ¿qué piensas de Comisiones UGT? La cosa cambia. Pues pasa un poco lo mismo con los derechos de autor. El problema es que si dijéramos los derechos de autor, diríamos todo el mundo, esos son unos vagos, es gente que quiere comprar una canción y vivir toda su vida y tal. Y si ya decimos, ¿qué piensas de las GAE? Ya arde Roma directamente, ¿no? Claro, la cosa está basada en hechos reales, y eso es un poco por la dejación que hemos hecho en el ámbito cultural de las instituciones de las que nos hemos dotado. Y me explico. Las GAE es un sindicato en el que el número de votos que tienes en la asamblea es en función de los ingresos que tienes. Tú imagínate que vas a un sindicato y te dicen, no, el que cobra 300.000 euros tiene no sé cuántos votos y tú que le miro lista vas a tener medio voto. Y dices, bueno, ¿qué es esto? Y dices, ah, es que esto es así. Entonces, para empezar, la SGAE es, en función de los ingresos que tengas, tienes el número de votos y ya hay un sesgo en las decisiones. Yo creo que eso ya mal. Eso ya primero de partida. Pero es que además, el último sindicato vertical que queda en el Estado español se llama la Sociedad General de Autores, porque siempre os quedáis ahí, Sociedad General de Autores y Editores. Y editores. Los editores, que son los patrones, son los enemigos, están ahí. Están ahí y sí que es cierto, con un peso más pequeño a nivel, digamos, estatutario, pero con un peso, decir, bueno, a lo mejor la asamblea si me la lías, pero luego vas a venir a la editorial al día siguiente y te la voy a liar yo. Entonces, lo que es importante de la SGAE es, primero, quien más poder tiene es quien más recauda y encima están las editoriales de por medio. Claro, ¿eso por qué ha sido así? Pues porque lo hemos permitido. Comisiones UGT tiene un poder enorme, pero a mí me han contado, no sé si es verdad, pero a mí me han contado que hay algunos sindicatos, llamados alternativos, minoritarios, nacionalistas, anarcosindicalistas, que en algunos sectores, en algunas luchas muy concretas, han sido mayoritarios y han sido quienes han llevado las luchas ahí y han tenido que tirar de los, han tenido que tirar de los otros sindicatos, de los dinosaurios. Bueno, pues no hay nada, ni por aproximación, que pase eso en la cultura en general ni en la música en particular. Yo creo que eso nos tiene que llevar a la, nos tiene que llevar a la reflexión. Y una de las cosas que se incide en el libro constantemente es el enorme número de intermediarios que hay todo el rato, porque la gente que crea no se dota de instrumentos propios para poder tener, para poder esquivar de alguna manera o sobrepasar a todos esos intermediarios. Por lo tanto, yo digo eso. Yo no, me encanta la lectura cultural de este libro, yo aprendí un montón de música. Yo, como se nota, pues no soy un gran hip hopero, ¿de acuerdo? Yo, de hecho, me quedé en los 90. La lectura liberal estoy totalmente en contra y, de hecho, asoma la patita en algunas partes y yo creo que hay que tener cierta prevención, ¿no?, con ese mensaje de la desregulación es buena y el mercado proveerá. No, el mercado no va a proveer una mierda y creo que lo está demostrando. La gestión privada pues no tiene absolutamente ningún sentido. Yo me quedo con la insistencia de mucha de la gente entrevistada en el libro y dando las conclusiones finales, que es una invitación que la propia gente de la escena musical y cultural tiene que tomar las riendas de su propio destino, y el abanico de posibilidades que se plantean aquí, algunas más acertadas, yo creo que otras más descabelladas, pero por lo menos plantea alternativas que hoy por hoy yo creo que no hay. Es decir, ¿está la SGAE o está el vacío directamente? Porque es que el 99,9% de la gente que hace música a nivel profesional está en la Sociedad General de Autores y Editores. Antes de España, luego lo cambiaron. Pero claro, y con esto acabo. Yo he tenido tremendas discusiones de bar en las cuales casi me agreden con un botellín, porque yo insistía en que Habeas Corpus, Sociedad Alcohólica y La Polla estaban en la SGAE. Me decían, eso es mentira, eso me lo dices en la calle y tal, ¿no? Y cuando la siguiente, pues cuando comprobaban que estaban en la SGAE, se cogían enorme depresión, no solo por el speed ingerido, ¿no? Enorme depresión porque estaban en la SGAE. Claro, mola mucho tener el discurso público muy revolucionario, ¿de acuerdo? Pero luego cobras tus derechos de autor, que los tienes que cobrar, pero vamos a intentar montar alternativas, otras opciones, para poder tener que pasar por este aro donde, insisto, está dirigido por quien más recauda. Y creo, bueno, creo que sabéis, pues, quién os podéis imaginar, pues, quién recauda más en este país, ¿no? Pues evidentemente por no saber Vegas y no es Arma X en el caso de que se hiciera de verdad. Por mi parte nada más. Pues, dudas, cuestiones, amenazas. Una cosita. No, por incidir un poco sobre todo en el discurso de David, con el que estoy de acuerdo, si no el 100%, el 90%. Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, y es que yo creo que la SGAE ni por aproximación se parece a un sindicato, ¿no? Entre otras cosas por lo que decías, porque efectivamente conviven editores y autores, pero ni siquiera la función de la SGAE es defender laboralmente a los músicos ni nada de eso, ¿no? Pero yo sí que creo que a lo largo de los últimos años se ha venido creando en la sociedad española la idea de que la Sociedad General de Autores es el gran mal de la música en España. Y yo a eso le pondría matices. Yo diría, la SGAE es mala, es cierto. Habría que o bien acabar con la SGAE o bien transformarla para que fuera más justa en su reparto de los derechos de autor, en la manera de recaudarlos, etc. Pero una cosa que decía David, que me parece muy importante, es intentar estar prevenidos ante los discursos disfrazados de progresismo y que en realidad esconden un neoliberalismo atroz. Yo recuerdo cuando detuvieron a doc.com, ese señor tan grande que tenía Meagobloa, no sé si os acordáis de Meagobloa, que de repente hubo una campaña en la red de gente defendiendo lo que llamaban cultura libre. Y lo que estaban defendiendo es un señor multimillonario que está lucrando con el trabajo de otros sin que sus beneficios repercutieran en los autores. Es decir, estábamos defendiendo, o había gente defendiendo, en base a un supuesto discurso progresista, a un señor rico que estaba robando. Y tributando en paraísos fiscales. Tenía un jet privado. Entonces me parece muy interesante lo que planteaba David, ¿no? Yo creo que yo desde luego estoy por la regulación de los mercados, la regulación de todo, y sobre todo los mercados, porque sabemos que los mercados, si no se regulan, son peligrosos. Yo creo que es siempre preferible una mala regulación que la no regulación. Y en Internet parece que hay, sobre todo hablo de Internet porque es un espacio nuevo y que todavía está por construir, pero parece que hay un discurso vestido de progresismo que defiende un neoliberalismo atroz, es decir, que cada uno pueda coger una canción, colgarla, cobrar por ello y no pagar a nadie. Y desde luego eso me parece tremendo, me parece absolutamente injusto. Vamos a daros la palabra, por si acaso, porque ya veo yo que estos empiezan a calentar y igual luego no os dejan decir nada. Entonces, si de todo lo que se dijo hasta ahora queréis preguntar algo, opinar, ahora y el momento. Si no, seguimos, ¿eh? Ah, sí, bueno, seguimos. Seguimos. Al hilo de lo que estás diciendo, yo quería preguntar a David, porque este verano hizo un anuncio ahí públicamente, además, que se movió por las redes, que era que la cultura libre había muerto. Y aparte de que cuando lees el titular te generas un cierto desasosiego, luego intentas buscar un poco una explicación lógica a alguien que pertenece a una asociación que se llama Cultura Libre, que haga ese tipo de declaraciones. Pero bueno, ya que lo tenemos aquí, me gustaría que aclararas un poco esa idea que lanzaste en medio del verano madrileño, ¿no? Encima, con todo el calor. Sí, sí. Fue el calor y la resaca, por decirlo de manera suave. No, vamos a ver. Yo creo que se cumplieron, me parece que fue el año pasado, si no hace dos, yo creo, 10 años de un nuevo tipo de licencias, ¿no? Para no ponerlo muy técnico, pero para que todo el mundo sepamos de lo que estamos hablando. Si tú compras cualquier libro, CD, DVD, ¿no? De las pocas tiendas que todavía venden afortunadamente libros, CDs y DVDs, si lo abrís, hay siempre una especie como de anuncio ubicuo, que es todos los derechos reservados, es prohibida la reproducción mecánica por cualquier tipo de medio, no sé qué, papá, papá, es como, y vendrán 7 plagas y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, la verdad es que ese aviso realmente no es tan restrictivo como puede parecer, ¿no? Porque en las leyes de propiedad intelectual hay una cosa que se llama el derecho a cita, es decir, tú puedes coger y citar a otras personas, ¿no? Atribuyéndolo, pues, bueno, creo que pocos libros hay que no haya citas, ¿no? Por supuesto, y aquí entro en bucle porque de esto hablo de las tres presentaciones, pero bueno, es que es una especie como de obsesión personal que tengo, ¿no? Luego hay gente que se le va la mano, ¿no? Pues como Lucía Echevarría con la intertextualidad, o Ana Rosa Quintana, que parece que le entró un virus en el ordenador. Entonces ese magnífico programa, yo creo, es como la singularidad. Su ordenador cobró vida, se metió en internet, plagió un montón de libros, lo bajó, se lo formateó, lo maquetó y lo sacó en forma de libro, ¿no? Eso es la singularidad, es decir, los ordenadores han cobrado vida y el primer dato empírico que tenemos fue el ordenador de Ana Rosa Quintana. Bromas aparte, tú evidentemente siempre citas libros o te puedes apropiar de ideas, pero con una serie de ciertos límites. Aquí en realidad lo que estamos hablando es una especie como de balance, o de incluso si me apuráis, de contrato social. Yo estoy a favor de los derechos de autor, como está Sara Vegas, y creo que estamos, pues, prácticamente toda la gente que está aquí. Otra cosa son los límites, ¿no? O sea, ¿tiene sentido cobrar a una peluquería de barrio? Pues creo que no es lo mismo cobrar al Pachá, pues por poner el Bimbón, el Venao o Enrique Iglesias, ¿no? Yo creo incluso que habría que penalizarles, directamente a gente que va a cortarse el pelo, que aunque no estuviera sonando la radio, pues sería cortar el pelo igual. Digo por discriminar un poco, ¿no? Es decir, oye, si el leitmotiv de tu bar de copas es la música, ¿vale? Pues vamos a hacer un experimento. Si tú no quieres pagar derechos de autor, me parece perfecto. Venga, estate 2 meses sin poner música en tu magnífico bar de pijos y me cuentas cuántos pijos van, ¿de acuerdo? A no ser que hagan la fiesta del iPhone o una mierda de esta, ¿verdad? Entonces el problema es, tanto con el derecho de cita, como con el tema del sampling, como con el tema de cuándo cobrar y cómo cobrar, yo creo que es un tema de balance, es decir, de qué límites estamos estableciendo. No se me da la olla, estoy respondiendo de la cultura libre. Entonces, he hecho un poco meandro. Entonces, la cuestión es que con la gente de la cultura libre, los discursos un poco como más extremos es que todo tiene que fluir libremente por la red, sin ningún tipo de límite ni de restricción, ¿no? Lo que ha funcionado para un tipo de software, que es el software libre, pues tiene que funcionar pues, con canciones, con audiovisuales y con libros. Claro, el problema se autoexplica. No se genera el software de la misma manera que se genera una canción. Tú no haces un programa de ordenador por las mismas razones que haces un audiovisual. tú no escribes un libro de la misma manera que te juntas con cuatro colegas para mejorar un plugin de lo que sea. Entonces el problema de raíz que hay ya directamente conceptual o filosófico en el tema de la cultura libre, es decir, que cualquier tipo de producción cultural es igual que generar software. Eso ya, el problema, ese es el primer problema de raíz. Pero eso además se le añade un problema político, que es el mantra famoso del software libre, para quien no lo conozca, es regala tus programas y vive del soporte. Tu software tiene que ser regalado y tú luego pues se lo personalizas, se lo tuneas o se lo instalas. Claro, el trasunto de todo esto era los músicos que viven del directo. Si llega extremadamente inexacto e injusto con el tema de los músicos, porque hay intérpretes que no tocan en directo, hay arreglistas, hay un montón de gente y tal, de acuerdo, que no pueden tocar en directo, claro, a mí que me digan un periodista freelance, ¿cuál es su directo? ¿De un periodista? ¿De un escritor? Los audiovisuales con los enormes niveles de inversión que tienes que generar, ¿cuál es ese directo? Entonces, claro, la solución para todo es un crowdfunding. La historia es que ahora, cuando alguien te dice que es un crowdfunding, encima parece que es una persona como con una mentalidad muy abierta que te está dando unos enormes buenos consejos, ¿no? El problema que es que el crowdfunding no es más que es liberalismo puro y es pasar la gorra. Entonces, no sé, a lo mejor ahora encima cuando te despiden tienes que sonreír y decir no estés triste porque te han despedido, esto es una oportunidad para mejorar. Ah, que vas a ser falso autónomo o falsa autónoma. Ah, bueno, todo esto está muy bien, ¿no? Porque ahora vas a ser tu jefe. Ya no vas a tener jefes, vas a tener clientes, ¿no? Claro, tú imagínate a alguien de la Naval o de la Cuenca Minera cuando le echaron a la puta calle y dice, mira, lo que tienes que hacer es de mimo en la calle y pasar la gorra. Porque el crowdfunding es exactamente, es hacer de mimo y pasar la gorra. Entonces ahí a lo mejor algunos clientes hubiesen salido volando y me hubiese parecido extremadamente bien. Entonces el problema que tenemos es que un sector, no todo, pero un sector de la cultura libre, lo que le parecen es que todos los contenidos fluyan, y eso es una de manera interesada. A Google le interesa que todos los contenidos fluyan, cuanto más mejor, incluso los datos privados. Por eso están de uños con el tema del derecho al olvido. Cuando hay datos incorrectos y hay gente que queremos que esos datos incorrectos salgan de la red, no quieren, porque la inteligencia colectiva no puede renunciar a determinado tipo de datos. Pero al igual que con el tema de los datos personales, cualquier tipo de producto cultural tiene que fluir, pero ojo, las patentes en las que se basan Google, Amazon, eBay y PayPal, eso no se libera. Dígame, vamos a ver, si liberamos, liberamos todo. Liberamos los contenidos culturales y liberamos las patentes tecnológicas. Ahí no. Ahí la cultura libre es extremadamente selectiva, y que se me regó la pinta. Ahí la cultura libre es extremadamente selectiva. Lo que tiene que fluir son los productos culturales y las patentes, hombre, ahí eso sí que hay que protegerlo de alguna manera, ¿no? Con el liberalismo, como siempre, es extremadamente, extremadamente selectivo. ¿Por qué? Y con esto acabo. ¿Decrete la muerte de la cultura libre? Bueno, pues a mí si alguien me dice, alguna asociación relacionada con cultura libre, que se asemeje más que las GAE a un sindicato, o quien sea un poco más liberal o facha a una asociación profesional de gente que licencia con gente que libera sus contenidos con licencias libres y se han asociado, ¿no?, en una asamblea o reunión o lo que sea con su abogado y defiende sus derechos, me digo que sean músicos, diseñadores gráficos, periodistas o lo que sea, uno, pues por favor que me lo digan, porque les quiero conocer y les abrazaré con mucha fuerza y les invitaré a varias rondas. No hay nada. Es decir, la cultura libre no ha valido ni para generar canales nuevos, el canal ya está ahí, es internet, no ha valido para generar canales nuevos, no ha valido para generar nuevas instituciones, y lo que es peor, a mí que me digáis, por favor, un éxito del verano o un éxito underground generado con licencias libres, ¿vale? Sean música, audiovisuales o libros. Son anecdóticos, o sea, los podemos contar aquí y se cuentan con los dedos de una mano. Entonces, no ha valido ni a nivel creativo, ni a nivel de canales alternativos, ni a nivel ni siquiera de contrapeso de la industria mainstream. Por lo tanto, es un fracaso total. Han tenido tiempo más que suficiente para hacerlo. Con las Creative Commons han sido 10 años, pero la cosa venía de antes. Por lo tanto, para mí es un movimiento, por lo menos en el Estado español, muerto, que ya huele y que yo creo que habría que enterrarlo. No sé si alguien va a decir algo después de todo esto. Pero bueno, siguen saliendo temas. No sé si los músicos están de acuerdo con David o no. Yo estoy de acuerdo en parte y en parte no. Y la música de fondo está bien para... Habréis pagado, ¿no? Mira esa. Que no, que no. Es la música del Tetris. Ah. Quiero decir que hay una parte que yo creo que... O por avanzar un poco en el debate, que es la que nos falta, que es cuál es la alternativa, ¿no? Porque quizá con el nacimiento o el surgir de las licencias Creative Commons se empezaba a ver otro modelo, otra posible manera de gestionar los derechos, y yo creo, como estuvo saliendo, bueno, en todas las intervenciones, de alguna manera hay que pagar esos derechos de autor. El problema está en el cómo, ¿no? Y el problema también, añado yo, está en cómo se organiza eso. ¿Cuál es la alternativa o cuál sería a vosotros, pues no sé, si utilizan parte de vuestra obra, ¿eh? O toda, o parte, de alguna manera, bueno, que tenga un cierto lucro, o se beneficien de alguna manera, ¿cómo os gustaría que se os retribuyera eso, ¿no? Sabemos lo que está mal, lo que tenemos hasta ahora está mal, fatal. Sabemos que bueno, aparte ya de todos los líos de la corrupción que había detrás de las entidades de derechos, y que bueno, y que todavía sigue habiendo por ahí temas ocultos, ¿no? David, que no lo ha contado, pero también tiene bastante que ver con la SGAE, que es como heredero, tiene derechos de autor. ¿Cómo no, heredero? Y muy buenos. Luego lo cuenta. Entonces, para vosotros, ¿cómo sería esa posible retribución? Y luego hay otra parte que a mí se me escapa siempre, que es cómo se controla todo eso. Porque no sé si en las radios se puede tal, pero no sé en los bares cómo se controla la música, en otro tipo de negocios que pueden vivir de la música, lo que suena, lo que no suena. El sistema que hay hasta ahora no funciona, pero ¿cómo sería o cómo podríamos aproximarnos a algo que pueda funcionar? Yo estoy un poco con lo que decía antes David. Yo creo que el problema, en el caso de las SGAE, es un problema de los límites. Es decir, antes lo explicaba David perfectamente. Si Pachá en Ibiza pone una canción, es lógico que pague por esa canción y por todas las que está poniendo, porque Pachá sin música no existiría. Lo que no tiene sentido es que le cobren una mercería o una peluquería un canon de las SGAE, ¿no? Eso, y esos son excesos que crearon muy mala prensa a las SGAE, con toda la razón del mundo. Se ganó el apelativo de enemigo público número uno de la cultura en España, pero tiene que ver más con los límites. Yo creo que algún tipo de fórmula para recaudar tiene que existir, ¿no? En internet, estaba pensando ahora mientras hablábamos, yo como la mayoría de la gente yo reconozco que soy pirata, yo me bajo las series de internet por torrent y me bajo las películas de internet y no pago por ellas, tengo que reconocerlo, y sé que en parte está mal, aunque tengo que reconocer que con el cine me pasa una cosa muy curiosa, que es que hay veces que quiero pagar por una película y es imposible. Hay veces que es imposible. Quieres bajarte una película determinada pagando legalmente y es imposible porque no hay ningún catálogo donde puedas descargártela legalmente. Entonces tienes que ir a esas vías alegales, que es el torrent o cualquier tipo de intercambio de archivos de este tipo. Bueno, dicho esto, yo cada vez que bajo una película y estoy así buscando en Pirate Bay o en algún sitio de estos, os pasará a todos, de repente aparece un banner a la derecha con una tía en pelotas, habitualmente, casi siempre es una tía, el 100% de las veces es una tía, ¿no? O encima, a mí no, francamente, a mí no, a mí aparece siempre me aparece una chica en pelotas, ¿eh? Con lo cual encima ya fomentamos un tipo de imagen sexista, pero bueno, eso ya es otro asunto. Lo que quiero decir es que muchas veces vivimos en una ilusión, en internet vivimos una ilusión de horizontalidad. Los torrents, por ejemplo, y todos esos catálogos de torrents, es la anti-horizontalidad. Hay una empresa ahí que se está lucrando con esos banners, o sea que estamos pagando de alguna manera. Aunque no paguemos, aunque no pongamos encima de la mesa los billetes, hay un lucro. Y yo de lo que estoy en contra es de ese lucro, y de que ese lucro no esté controlado, no esté regulado y no paguen. Y no repercutan los autores de las obras que se distribuyen a través de esos nuevos formatos y con esos nuevos intermediarios presuntamente tan modernos y tan molones y tan horizontales. Bueno, sobre el tema de las SGAE, si tuviese de verdad un interés por proteger los derechos de los autores, tendría otra manera de funcionar. O sea, está claro que las SGAE está ahí para cobrar. Está ahí para cobrar y para lucrarse con los derechos de los demás. Sí que el que más vende, lógicamente, tiene que llevar más pasta, porque si no pierden el pilar, que es el que más os da a ellos, o sea, es el capitalismo del libro. O sea, y hay dos tipos de... hay dos clases dentro de las SGAE. Yo, si ahora mismo entrase en las SGAE, podría llevar, no sé, que se suele cobrar al que no vende una mierda, 400 euros al año podría llevar, con mucho. ¿Tú qué estás más? ¿Algo más? Vale, bueno, ¿cuánto llevaría Alejandro Sanz? Vale, pues eso. Que por otro lado también, bueno, en teoría sería comprensible, ¿no? Generar más dinero. Pero si las GAE de verdad estuviese mirando por los derechos de todos los autores, funcionaría de otra manera. No sería el mismo modelo para mí que para Alejandro Sanz. O para ti que para Chayanne, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Sería algo totalmente distinto. Y hablas de eso, de Pachá, ¿no? De que Pachá, pues evidentemente vive de la música. Pues sí, tendría que pagar, ¿no? Para, o sea, aquí tiene que pagar. Pero, por ejemplo, la plaza y un bar que está ahí con la música de fondo. Y yo sé que a la plaza y cuesta llegar a fin de mes ahora mismo tal y como está el negocio. Evidentemente tendría que pagar otros porcentajes que no sería para echar. Ya más bien creo que no yo solo porque el bar sea musical o no, sino por el índice de ingresos, como también debería de ser igual para... Es como los impuestos. Si estamos por unos impuestos progresivos... Sí. Exactamente lo mismo. Sí. Hay bares que evidentemente no deberían de pagar porque dale al cliente. No, digo que esto es como los impuestos, que si reclamamos unos impuestos progresivos, pues los derechos de autor es exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que los bares que se lucran, ya sean más o menos más pequeños, con la música, tienen que pagar de alguna manera, o tienen que hacer que repercuta ese beneficio en una parte de la cadena que son los autores. Otra cosa es que eso requiere de una progresividad, y la progresividad empieza desde cero, o sea que hay incluso exenciones. Y evidentemente hay bares que no podrán pagar y no deberán de pagar, ¿no? Pero yo creo que muchas veces, yo soy de la opinión de que las GAE se creó tan mala fama con ella, que muchas veces ya ponemos la sombra de sospecha sobre lo que hace las GAE, incluso cuando lo hace bien, que es pocas veces, reconozco que lo hace pocas veces bien. Pero creo que a veces se creó esa imagen de gran enemigo de la música. Y bueno, se lo gana como pulso, ¿eh? Yo creo que hay enemigos más potentes que las GAE, la verdad. Sí, a ver, es el problema básico de todo esto, o sea, de queremos regular los derechos. Lo que pasa es que no podemos separar los problemas, yo creo. O sea, si queremos cambiar la manera de funcionar para la música o para el arte en general, tenemos que cambiar la manera del gobierno crear y de la sociedad. O sea, no se puede hacer una revolución solo en un ámbito. La revolución tiene que ser global, tiene que ser de todo. Entonces, lo que no podemos esperar y que ahora vayamos a arreglar esto cuando, como tú bien decías antes, están los hospitales como están. O sea, es que esto va todo junto, va todo en el paquete. O lo cambies todo o no cambies una mierda. Y aunque cambies solo una cosa, al final la corriente del resto te lo va a arrastrar. O sea, el problema aquí ya es el capitalismo. Las cosas como son. Y es que funciona todo con medidas capitalistas. Y mientras funciona así, pues va a haber unos que ganen más y otros que no ganen una mierda. Y es que, o sea, eso es endémico y del sistema. No hay más. Yo una... ¿Puedo comentar? Una cosa que creo que es muy poco conocida, ¿no? Porque muchas veces la gente más posmoderna y más tecnófila y el autor, dos rollos 2.0, hablan que es que el problema, uno de los grandes problemas que tenemos en el capitalismo en la actualidad es los acercamientos a la inteligencia colectiva, ¿no? Cuando se habla de los acercamientos a la inteligencia colectiva es que hay derechos de autor y que hay patentes. Entonces, que si no hubiera esa especie como de barreras artificiales, todo fluiría y todos seríamos profundamente felices, ricos y famosos. Sobre estos dos temas. Lo primero, los acercamientos son físicos, a cosas físicas. Es decir, cuando se acercan las tierras comunales para que la gente no pueda hacer una economía de subsistencia y tenga que empezar a trabajar en las fábricas, son acercamientos con un objetivo muy claro. Cuando nace el copyright, no hay ningún tipo de acercamiento. Es decir, al principio la gente que creaba tenía que vivir del mecenazgo de la nobleza y el clero. Cuando surge el copyright, aparece un nuevo mecenazgo, que es el mecenazgo burgués, que es, oye, yo te pago para que me escribas un libro, yo te pago para que me hagas un retrato, ¿no? Pues cuando surgen los primeros retratos y toda la historia. Claro, cuando se habla que este de repente hubo unos acercamientos a la inteligencia colectiva y ese es el origen del copyright, eso es profundamente falso. ¿Cuánta gente murió por el origen del copyright? No murió nadie. De hecho, murió menos gente porque, de hecho, se abrió a la profesionalización de los creadores. Entonces ya hay también un problema de raíz, bastante claro, en hacer un paralelismo entre la acumulación originaria o primitiva a elegir de Marx y el origen del copyright de los derechos de autor en Europa. O sea, ya hay un problema de raíz que se está contando la historia mal. Pero es que lo siguiente es, claro, ¿cuál es la alternativa a los derechos de autor? ¿Cuál es? Porque yo creo que el tema es el tema de los límites, de cómo lo balanceamos. Y el problema es, para balancearnos, yo creo que tenemos que, en vez de estar todo el rato criticando y diciendo lo que las GAE hace mal, ¿qué podemos hacer bien? Porque yo, por ejemplo, Yo, si hubiera algo parecido a un medio sindicato o medio entidad de gestión, yo no pagaría a nadie para que fuera por los bares recaudando dinero. Lo que sí que intentaría sería juntarme por barrios y decir, oye, ponéis música de la gente que está asociada a mí. Yo entiendo que no queréis poner pelas, pero oye, ¿podemos ponernos CDs de promo? ¿Podemos tocar aquí de vez en cuando? ¿Podemos poner unos carteles? Oye, ¿podéis poner un banner de mi asociación en vuestra página web o en vuestro Facebook, lo que sea? Es decir, porque siempre vamos a lo pecuniario, ¿no? Es decir, ah, pones música, a pagar. Yo creo que también la manera de remunerar los derechos de autor a lo mejor no tiene que ser necesariamente dinero. Evidentemente no estoy hablando de las putas bitcoins, ¿vale? Creo que puede haber un nuevo pacto social de maneras de remunerar, sobre todo a los que pague, por supuesto, pero bares pequeños, centros sociales, otro tipo de historias. Yo creo que se puede llegar a otro tipo de pactos que también beneficien a los autores y que no sea necesariamente soltar, que a la gente le jode, sobre todo cuando te conviertes en recaudador o recaudadora, pues llevas las cosas mal. Por lo tanto, yo creo que se puede establecer otro tipo de pactos, pero no solo con los bares, con las salas de conciertos, con la radio. Se pueden llegar a todo tipo de acuerdos, e insisto, tengamos un poco de imaginación y que no cada vez que suene música o hay un audiovisual, que la solución para todo sea soltar. Que evidentemente, si no hay panoja, pues no puedes pagar el local de ensayo, no tienes para las cámaras, etcétera. O sea, creo que hasta ahí todos llegamos. Pero a lo mejor, en algún tipo de ámbitos, sí que podríamos estrujarnos un poco la cabeza y llegar a otro tipo de acuerdos o de alianzas, y que encima, además, aunque sea simplemente por nuestro propio interés, creo que lavarían un poco la imagen de los creadores y creadoras. Es decir, no somos unas personas ávidas de euros todo el rato y que solo queremos cobrar. No, hombre, queremos poder pagar el local de ensayo, queremos ir a una pensión digna cuando tocamos, queremos poder tener cámaras buenas, etcétera, y así, ¿no?, en todos los ámbitos de la creación. Hoy estamos hablando un poco de música porque es criminal desde el copyright basado en temas de música electrónica. Pero que no pase todo el rato por pagar, ¿no? Yo creo que se pueden establecer otro tipo de alianzas. Y es lo que me falta un poco a mí siempre, que si la idea es muy mala, pero vamos a pensar qué podemos hacer bien y, por supuesto, pues buscar nuevas alternativas. Sí, y hay una parte que no conté antes y que me viene bien ahora para contarla. Cuando la SRAE retiró la demanda que tenía contra Radio Crash, a los, no sé, 15 días o las 2 o 3 semanas, nos llamaron de la SRAE asturiana, desde la sede que tiene en Oviedo, para preguntar que cuándo íbamos a pagar. Y bueno, la primera respuesta fue que parte de no vamos a pagar no entendisteis, pero a partir de ahí iniciamos un diálogo y yo les ofrecí la posibilidad, porque bueno, dentro de la discusión, y una de las cosas que les dije era que me parecía que una de las cosas que ellos podrían hacer y deberían hacer como entidad que mueve tanto dinero era la promoción de grupos o de artistas noveles, de gente que está empezando, de gente que no ha sacado todavía un disco, y que bueno, como esa labor ellos no la hacían, nosotros ofrecíamos nuestro medio para que todos los meses mandaran a 3 o 4 grupos que acabaran de sacar un disco o tuvieran su maqueta y pudieran ir a Radio Crash a que los entrevistáramos, a que pusieran allí su música, y bueno, como no los van a poner en grandes medios, pero allí sí podrían ponerlos. De hecho, como además era algo, es una labor que ya hacemos habitualmente, tampoco nos costaba ningún esfuerzo mayor, ¿no? Y la respuesta fue: ya veo que no tenéis ningún interés en pagar y en solucionar esto, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí ya la comunicación se cerró. Pues yo, con eso que estáis diciendo, sí que veo que hay maneras de buscar alternativas. O sea, yo no entiendo que un bar, ya que estamos hablando de bares musicales, un bar, por programar música en directo, o sea, tenga por pagar a la SGAE o por no poder asumir lo que la SGAE le quiere cobrar, tenga que dejar de hacer música en directo, cuando debería de ser al revés. A lo mejor ese bar sería el que tendría que tener una exención de la SGAE porque hace promoción de la música en directo, ¿no? Gratuita. Si cobras una entrada, pues habría que negociarlo, pero cuando hay bares que programan música en directo gratuita y que su beneficio es las copas de más que puedan vender ese día, y que bueno, pues estarán pagando o mal pagando a los grupos, etcétera, etcétera, pero la respuesta de la SGAE es: no, ¿cuánto dinero puedo sacar aquí, no? Entonces, yo creo que sí hay alternativas, sí hay maneras de, bueno, hay que echarle imaginación, y creo que eso podría repercutir sobre todo, bueno, pues por un poco desmantelar todo ese sistema, ¿no? Y que yo creo que Alejandro Sanz, Víctor Manuel o Chayanne no van a tener grandes problemas en su vida ya para sobrevivir, ¿no? y van a poder seguir estando ahí independientemente de todo esto, pero sí que hay otra gente que les cuesta mucho más llegar ahí, ¿no? Una cocina, yo completamente de acuerdo con lo que planteas, Pablo. Lo que pasa es que yo creo que las cosas hay que verlas también desde diferentes prismas, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo que es intolerable que un bar tenga que dejar de dar conciertos porque no puede afrontar un pago a la semana. Completamente de acuerdo. Pero tampoco estoy de acuerdo con que haya músicos que tengan que dejar la música porque no tienen, ya no digo para pagar el alquiler o para ir a la Dimerca, sino para comprarse cuerdas para una guitarra, ¿no? Y yo tengo que reconocer que durante varios años de mi vida viví de la música y en parte pagué el alquiler y pagué la comida gracias a los derechos de autor que me pagaba las GAE trimestralmente. Entonces, hay que ver las cosas también desde varios prismas. Insisto en lo que decía antes, el problema está en los límites y en cómo se hacen las cosas. Las cosas se podrían hacer efectivamente muchísimo mejor y se están haciendo muy mal. Y somos los músicos los primeros responsables de ello. Después decía Fran una cosa, ya simplemente por plantearlo casi a nivel filosófico, ¿no? Decía Frank que el problema es el capitalismo en general. Y tiene razón, yo desde luego soy un declarado anticapitalista, pero también tengo que reconocer que tanto la música que hace él como la música que hago yo son productos netamente del capitalismo y que no existirían sin la sociedad capitalista. Tal cual, y la guitarra eléctrica no existiría sin el capitalismo. Y el comunismo, que los billetes, la música, sí. Yo sobre esto un matiz, ¿no? Que hay bares que tienen que cerrar, ¿no? Porque a lo mejor porque tienen que no pueden pagar a las GAE, ¿no? Y a la MAU, y a Coca-Cola, y a Endesa, porque, por ejemplo, lo llevo al otro lado. Yo, una de las guerras que he tenido personales, en las que también he sido derrotado, yo soy un fracasado absoluto, es los grupos que tocan por la cara, ¿no? Y yo decía, bueno, pero a ver, ¿en qué momento a alguien se le ocurre la feliz idea que en los festis los grupos tienen que tocar por la cara, ¿no? La gente que hacía el argumento laboral dice, no, es que yo voy a hacer un turno de barra y yo no voy a cobrar por ello. Y dice, claro, guapo o guapa, pero es que tú no tienes que pagar local de ensayo, no tienes que cargar la furgo, pagar la gasofa, las cuerdas, las pilas y no sé qué. Bueno, batalla perdida. Entonces yo creo que los temas inmateriales, creo, o culturales, son extremadamente difíciles de explicar o de transmitir. Ya digo, en todos los ámbitos activistas, es que los grupos tienen que tocar gratis, porque sí, y algunos se cobran los gastos, a día de hoy se les sigue criticando, llamando peseteros, y es una cosa bastante tremenda, por cobrar los putos gastos, que es una cosa alucinante, porque tú estás haciendo el turno de barra, no sé qué, en el cual estás postureando y llegando, o porque luego te has barrido un poco ahí dos metros cuadrados y luego rápidamente has subido. Entonces no entiendo muy bien por qué ese concepto de que los grupos tienen que tocar gratis, y en determinados tipos de ámbitos pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, pagas la electricidad, pagas la MAU, macho, pues paga un poco lo que te está llenando el bar, ¿no? O sea, porque la gente, si no hay luz, no entra. Si no hay MAU, o bueno, es que soy de Madrid, perdón, aquí no sé qué bebéis, porque esta cosa tostada y tal. Pero bueno, o si no hay sidra o lo que sea y tal, perdóname. Mirad, ¿no? Pero si no hay una serie de cosas, no entra. Bueno, pues si no hay música, tampoco. Entonces, ¿por qué hay una serie de cosas como prescindibles, pero que sabes que son igual de importantes, incluso es lo que te marca un poco la diferencia de otros tipos de ámbitos, otros tipos de espacios de ocio? Yo creo que hemos perdido una batalla cultural de explicar lo que es el trabajo, ¿sabes? Tanto de escritores, de escritoras, como de freelance, como de músicos de música, son una especie como de vagos y de vividores. Y no, es que tú quieres vivir de una canción toda tu vida, no, tú quieres vivir de tus artículos y tal. Entonces hay otras cosas que están como mucho más legitimadas, que ahí sí que cobra todo Dios, porque cobra todo Dios, y somos como los más peligrados. Y encima está muy mal visto, incluso, ya te digo, los festis, los grupos no pueden pagar, no sé cuándo empezó eso, pero por lo menos en el Estado español eso ya es como inquebrantable, ¿no? Entonces a mí eso por lo menos me induce algún tipo de reflexión, ¿no? Y eso de manera es muy difícil de romper. Bueno, hablando por el género mío de música, donde me muevo, el problema, un problema muy grande que hay de la falta de organización entre músicos, porque la mayoría no se consideran trabajadores, ¿sabes? O sea, tú empiezas, cuando haces tu primera canción, y llego como plan de para ser una puta estrella. O sea, yo hago música para ser una puta estrella. Obviamente, gracias a quien sea, no todo el mundo es así, ¿no? Pero dentro del rap ocurre muchísimo, ¿no? O sea, el rollo de voy a ir yo a manifestarme por algo, a decir, no, si esto está así, yo lo que quería hacer pasta y punto, pelota. O sea, y ahí se queda la historia. Hasta que no entienda, hasta que la mayoría de la gente que hace arte entienda que son también trabajadores, ¿eh? Trabajador del arte, punto. O sea, ya está. O sea, tú estás trabajando, ¿no? Estás echando tu tiempo, tus horas, en ensayar, en hacer las canciones, en esfuerzos en los conciertos y todo, que estás gastando pasta además. Porque no, creo que somos el gremio que más dinero gasta y menos gana. Hasta que no entendemos que somos también trabajadores, no creo que podamos organizar nada. O sea, tú cuando en una mina se paga, o sea, mi padre minero de toda la vida, cuando en la mina bajaban los sueldos, allí se ponía todo el mundo a trancar la carretera y ahí no entraba ni su puta madre. Pero porque eran trabajadores de la mina. O sea, ahora mismo nos meten un canon y a los músicos les va a pegar el payo, les suda la polla, por adelante y por atrás. Pero yo creo que el problema ahí es, ¿no? Que dentro del arte tenemos que entender que también somos trabajadores. Bueno, yo creo que sí sería otro debate que además es muy interesante y que daría mucho juego, pero bueno, ya como vamos ya justinos de tiempo, vamos a acabar. Bueno, y tenemos que acabar, bueno, pues recomendando el libro, ¿no? No sé si David, que prologuista y que está de gira por el Estado español estos días promocionando la obra, quiere rematar un poco, bueno, pues recomendando la lectura a los que estés por aquí, por lo que yo decía antes también, me parece que es una manera interesante de aproximarse tanto al tema del copyright como a muchas curiosidades que hay detrás y que muchas anécdotas que cuentan, que ahí no solo se habla de hip hop, sino que salen los Beatles, sale Brian Eno, sale mucha gente que bueno, cuentan historias muy curiosas y posturas que a veces te sorprenden que mantienen determinados artistas, que tienes un concepto de ellos determinado y que bueno, con el tema de los derechos de autor la cosa cambia. Sí, bueno, me lo has pisado. Básicamente era una invitación que no es solamente un libro para forofos y forofas del tema de hip hop. Sale de un montón de estilos musicales, o sea, que le guste la música lo va a disfrutar. Creo que se me nota que no soy un hip hop pero nato, o sea, no va por ahí, mis gafas de pasta me delatan. Yo creo que es un libro que, aunque no tengas mucha relación con esa cultura, yo creo que se disfruta plenamente. Y yo poco más, ya se me va la olla. A veces pienso que lo he escrito yo, claro, ya después de esta gira que estoy haciendo, pero bueno. Y nada, y por cierto, que hacía un montón de años que no venía aquí a Gijón, la última vez que estuve fue en la Semana Negra, en la carpa de las ONGs, con este señor y no nos acordábamos, en la misma mesa, solamente había una persona en el público y nos insultó. Hoy ha ido la cosa un poco mejor, ¿no? Vamos mejorando. Y no es nada, que a ver si me busquéis más vuelos por aquí, que yo encantado, ¿eh? Yo encantado. Dentro de 15 años yo creo que coincidiremos otra vez y el público nos aclamará y nos aplaudirá, ¿no? Será ya. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias a Dani por la invitación y bueno, y a Hoja de Lata por estar deleitándonos con los títulos que, bueno, que últimamente ya uno empieza a preocuparse por solo leer libros de Hoja de Lata y ya va a tener que empezar a abstenerse un poco, si no luego van a venir los problemas. Las obras de Grey están muy bien. Venga, pues nada más, sí.